muchas generaciones. Antes de estas generaciones, los dioses habían vivido con ellos, y desde entonces ningún dios los había visitado nuevamente en forma humana. El periodo histórico de Egipto es usualmente estimado en alrededor de 6.500 años. Entonces, ¿por qué los sacerdotes le mintieron tan descaradamente a Heródoto sobre sus 11.340 años? ¿Y por qué dieron tanto énfasis en que ningún dios había vivido con ellos por 341 generaciones? Estos precisos detalles no tendrían sentido si nunca los dioses hubieran vivido con ellos en el pasado remoto. Sabemos poco y nada sobre el cómo, por qué y cuándo de la construcción de la pirámide. Una montaña artificial, de unos 490 pies de altura y 6.500.000 toneladas de peso, se encuentra allí como evidencia de un logro increíble, y este monumento se supone que no es más que el lugar de entierro de un rey extravagante. Cualquiera que pueda creer esta explicación es bienvenido a ella. Momias, igualmente incomprensibles y todavía no explicadas convincentemente, nos miran desde el remoto pasado como si guardaran algún mágico secreto. Muchos pueblos conocían la técnica de embalsamar cadáveres, y hallazgos arqueológicos favorecen la suposición de que los seres prehistóricos creían en un retorno corporal a una segunda vida. Si nuestros ancestros hubieran creído solo en un regreso espiritual, no se hubieran tomado tanto trabajo con los muertos. Los hallazgos en las tumbas egipcias dan ejemplo tras ejemplo de la preparación de cadáveres embalsamados para un regreso corporal. Lo que dice la evidencia, la prueba visible, no puede ser tan absurdo. Dibujos y sagas indican que los dioses prometieron volver de las estrellas para despertar a los cuerpos bien preservados a una nueva vida. Es por esto que el aprovisionamiento de los cuerpos embalsamados en las cámaras mortuorias tomó una forma tan práctica, dado que estaba previsto para una vida más allá de la tumba. De otra forma, ¿para qué tendrían dinero, joyas y sus artículos favoritos? Y como tenían en la tumba a algunos de sus sirvientes, quienes sin duda fueron enterrados vivos, el punto de todas las preparaciones era obviamente la continuación de la antigua vida en una nueva. Las tumbas eran tremendamente durables y sólidas, casi a prueba de bombas atómicas. Podían sobrevivir los pillajes de todas las épocas. Los elementos valiosos dejados en ellas, oro y piedras preciosas, eran virtualmente indestructibles. No me ocupo aquí de los abusos posteriores de la momificación, solo me ocupo de la pregunta. ¿Quién puso la idea de un renacimiento corporal en las cabezas de los paganos? ¿Y de dónde vino la primera idea audaz de que las células del cuerpo debían ser preservadas para que el cadáver, en un lugar muy seguro, pudiera ser despertado para una nueva vida después de miles de años? Hasta ahora esta compleja vuelta a despertar solo ha sido considerada desde el punto de vista religioso. Pero supongamos que el faraón, quien seguramente sabía más sobre la naturaleza y las costumbres de los dioses que sus súbditos, tenía estas locas ideas. Debo hacerme un lugar para mi entierro, que no pueda ser destruido por milenios y que sea visible desde muy lejos. Los dioses prometieron volver y despertarme, o los doctores del futuro distante encontrarán un modo de devolverme a la vida. ¿Qué tenemos que decir de esto en la era espacial? En su libro Probabilidades de la Inmortalidad, publicado en 1965, el físico y astrónomo Robert C. W. Ettinger sugiere un modo en el cual hombres del siglo XX podemos congelarnos para que las células puedan seguir viviendo desde el punto de vista médico y biológico, pero ralentizadas un billón de veces. En el presente esta idea puede seguir pareciendo utópica, pero cada gran clínica hoy en día tiene un banco de huesos, que preserva huesos humanos en una condición de congelamiento durante años y que están adecuados para su uso cuando sea necesario. La sangre fresca, esto también es una práctica universal, puede ser conservada durante un tiempo limitado a 1960 grados centígrados bajo cero, y las células vivientes pueden almacenarse casi indefinidamente a la temperatura de nitrógeno líquido. ¿Tenía el faraón una idea fantástica que pronto se llevará a la realidad? Hay que leer dos veces lo siguiente para captar las fantásticas implicancias del resultado de esta investigación científica. En marzo de 1963, biólogos de la Universidad de Oklahoma confirmaron que las células de la piel de la princesa egipcia Mene eran capaces de vivir. Y la princesa Mene ha estado muerta por varios miles de años. Ha habido hallazgos de momias tan completamente preservadas e intactas que parecen estar vivas. Momias glaciares dejadas por los incas sobrevivieron las eras y teóricamente son capaces de vivir. ¿Utopía? En el verano de 1965 la televisión rusa mostró dos perros que habían estado profundamente congelados durante una semana. Al séptimo día fueron descongelados y siguieron viviendo tan bien como antes. Los americanos, y esto no es secreto, están estudiando seriamente, como parte de su programa espacial, el problema de cómo congelar un astronauta en el futuro para el largo viaje a distantes estrellas. El Dr. Oettinger, de quien muchas veces se burlan hoy en día, profetiza un futuro remoto en que los hombres no serán consumidos por fuego o comidos por gusanos, un futuro en que los cuerpos, congelados en cementerios o búnkers, esperarán el día en que los avances médicos puedan corregir la causa de su muerte y traer sus cuerpos a una nueva vida. Podemos tener la terrible visión de un ejército de soldados congelados que serán descongelados cuando sea necesario en caso de guerra. Una idea horripilante. ¿Pero qué conexión tienen las momias con la teoría de viajeros espaciales del pasado remoto? Pregunto. ¿Cómo supieron en la antigüedad que las células del cuerpo continúan viviendo ralentizadas 1 billón de veces después de un tratamiento especial? Pregunto. ¿De dónde vino la idea de inmortalidad, y cómo adquirieron los pueblos antiguos la idea de nuevo despertar corporal? La mayoría de los pueblos antiguos conocían la técnica de momificación, y la gente rica la practicaba. No estoy preocupado por este hecho demostrable, sino con resolver el problema de dónde se originó la idea de volver a la vida. ¿Se le ocurrió la idea a algún rey o príncipe tribal puramente por casualidad, o algún próspero ciudadano vio a los dioses tratar los cuerpos con un complicado proceso y preservarlos en un sarcófago a prueba de bombas? ¿O algunos dioses, viajeros espaciales, transmitieron a un inteligente príncipe de sangre real su conocimiento de cómo los cadáveres podían volverse a la vida después de un tratamiento especial? Estas especulaciones requieren confirmación de fuentes contemporáneas. En unos pocos cientos de años, la humanidad tendrá un dominio de los viajes espaciales que es inconcebible hoy en día. Las agencias de viajes ofrecerán viajes a los planetas, con fecha de salida y regreso precisos. Obviamente para esto se requiere que todas las ramas de la ciencia acompañen esta evolución. La electrónica y cibernética solas no alcanzan. La medicina y la biología harán su contribución alargando las funciones vitales del ser humano. Hoy en día este departamento de investigación espacial está trabajando a tope. Debemos preguntarnos. ¿Los viajeros espaciales de la prehistoria ya poseían este conocimiento que nosotros debemos adquirir nuevamente? ¿Una desconocida inteligencia ya conocía los métodos para tratar los cuerpos para que puedan ser revividos en miles de años? Tal vez los dioses, siendo sagaces, tenían interés en preservar por lo menos un hombre muerto con todo el conocimiento de su época para que un día pudiera ser interrogado sobre la historia de su generación. ¿No es posible que ese interrogatorio hecho por dioses que volvieron ya haya tenido lugar? En el curso de los siglos, la momificación, originalmente una materia solemne, se convirtió en una moda. De repente todos querían ser revividos, de repente todos pensaron que podrían tener una nueva vida y hacían lo mismo que sus antepasados. Los importantes sacerdotes, quienes poseían algún conocimiento de las vueltas a la vida, animaron este culto, porque su clase hizo un buen negocio con ello. Ya he mencionado las edades físicamente imposibles de los reyes sumerios y las figuras bíblicas. Pregunté si esta gente no podrían ser viajeros espaciales que prolongaron su vida a través del efecto del diferente curso del tiempo en viajes interestelares a la velocidad de la luz. Tal vez tengamos una pista de la edad increíble de estos hombres, si asumimos que fueron momificados o congelados. Si seguimos esta teoría, entonces los desconocidos viajeros espaciales habrían congelado a importantes personalidades en la antigüedad, y los habrían puesto a dormir profundamente, como las leyendas nos cuentan, y después los habrían sacado del estante, descongelado, y conversado con ellos durante visitas subsiguientes. Al final de cada visita habría sido la tarea de los sacerdotes instruidos por los viajeros espaciales, preparar los muertos vivientes nuevamente y preservarlos una vez más en templos gigantes hasta que los dioses volvieran. ¿Imposible? ¿Ridículo? ¿Acaso la misma naturaleza no nos muestra casos de hibernación y renacimiento? Déjenme ser mi propio abogado del diablo. Aprendieron los egipcios la posibilidad de momificación de la naturaleza. Si fuera el caso, debería haber existido un culto de mariposas o escarabajos, o por lo menos algún rastro de ese culto. No hay nada parecido. Las tumbas subterráneas contienen gigantes sarcófagos con animales momificados, pero dado su clima los egipcios no podrían haber copiado la hibernación de los animales. A 5 millas de Helwan, yacen más de 5.000 tumbas de diferente tamaño, todas de la época de la primera y segunda dinastía. Estas tumbas muestran que el arte de la momificación tiene más de 6.000 años. En 1953 el profesor Emery descubrió una gran tumba en el cementerio arcaico de Saqqara del Norte, que es atribuido a un faraón de la primera dinastía. Además de la tumba principal había otras 72 tumbas, ordenadas en tres filas, en las que yacían los cuerpos de los sirvientes que querían acompañar a su rey a Nuevo Mundo. No hay signos de violencia visible en los cuerpos de los 64 jóvenes hombres y mujeres. ¿Por qué aceptaron que los emparedaran y mataran? La creencia en una segunda vida más allá de la tumba es muy conocida y la explicación más simple de este fenómeno. Además de oro y joyas, al faraón le proporcionaron granos, aceite y especias que obviamente serían provisiones para la vida que sobrevendría. Además de por ladrones, las tumbas fueron abiertas por faraones posteriores. En estos casos los faraones encontraron las provisiones en la tumba de su antecesor bien conservadas. En otras palabras, el muerto no las había ni comido ni llevado al otro mundo con él. Y cuando la tumba fue cerrada, se colocaron nuevas vituallas, la cámara fue cerrada, protegida contra ladrones y sellada con cintas. Es obvio que los egipcios creían en un renacimiento en el distante futuro, no un renacimiento inmediato. En junio de 1954, también en Saqqara, se descubrió una tumba que no había sido saqueada, dado que un cofre con joyas y oro se encontraba en la cámara mortuoria. El sarcófago estaba cerrado con una tapa corrediza, en lugar de una removible. El 9 de julio el doctor Gonein ceremoniosamente abrió el sarcófago. No contenía nada. Absolutamente nada. Se fugó la momia, dejando sus joyas detrás. El ruso Rodenko descubrió una tumba, Kurgan V, a 50 millas de la frontera de Mongolia. Esta tumba tiene la forma de una colina rocosa forrada internamente con madera. Todas las cámaras mortuorias están encerradas en hielo eterno, y como resultado de ello los contenidos de la tumba se conservaron congelados. Una de estas cámaras contenía un hombre embalsamado y una mujer con un tratamiento similar. Los dos estaban provistos con todo lo que hubieran necesitado para una nueva vida. Comida en platos, ropa, joyas e instrumentos musicales. Todo estaba absolutamente congelado y en un excelente estado de conservación, incluidas las momias desnudas. Los estudiosos de la cámara identificaron un rectángulo que contiene cuatro filas de seis cuadrados, cada uno con un dibujo en su interior. Todo podría ser una copia de la alfombra de piedra en el palacio asirio de Nínive. Extrañas figuras parecidas a las esfinges con complicados cuernos en sus cabezas y alas en sus espaldas son claramente visibles, y su posición las muestra yendo hacia arriba. Pero los motivos para una segunda vida espiritual difícilmente se puedan basar en los hallazgos de Mongolia. El congelamiento de las tumbas aquí es demasiado de este mundo, y obviamente con fines terrestres. ¿Por qué? Y la pregunta nos sigue preocupando. ¿Creyeron los antiguos que los cuerpos preparados de esta forma lograban un estado que hacía su renacimiento posible? Esto es un enigma hasta hoy. En la villa china de Wuchuan hay una tumba rectangular que mide 45 por 39 pies. En ella yacen los esqueletos de 17 hombres y 24 mujeres. Aquí, también, ninguno de los esqueletos muestra signos de una muerte violenta. Hay tumbas glaciares en los Andes, tumbas glaciares en Siberia, tumbas colectivas e individuales en China, Sumeria y Egipto. Han sido encontradas momias en el lejano norte y en Sudáfrica. Y todos los muertos fueron provistos con lo necesario para una nueva vida, y todas las tumbas fueron planeadas y construidas como para sobrevivir miles de años. ¿Es mera coincidencia? ¿Son todos meramente datos individuales, extraños antojos de nuestros antepasados? ¿O hubo una antigua promesa de retorno corporal que desconocemos? ¿Quién pudo hacerla? En Jericó se excavaron tumbas de 10.000 años y se encontraron cabezas moldeadas en yeso de 9.000 años de antigüedad. Esto, también, es asombroso, porque claramente estos pueblos no tenían la técnica de alfarería. En otra parte de Jericó se descubrieron filas enteras de casas redondas. Sus paredes son curvadas hacia el techo, como cúpulas. El omnipotente isótopo de carbono C14, con cuya ayuda se puede determinar la edad de sustancias orgánicas, da una fecha de máximo 10.400 años en este caso. Las fechas determinadas científicamente coinciden bastante bien con las que transmitieron los sacerdotes egipcios. Rocas prehistóricas en Lussac, Francia, forman un hallazgo especialmente interesante. Muestran dibujos de hombres completamente vestidos en estilo moderno, con sombreros, chaquetas y pantalones cortos. Abe Brail dice que los dibujos son auténticos y su afirmación lleva a toda la prehistoria a confusión. ¿Quién talló las rocas? ¿Quién tiene suficiente imaginación para concebir un hombre de las cavernas vestido con cueros, que dibuja imágenes del siglo XX en las paredes? Algunas pinturas realmente magníficas de la Edad de Piedra fueron encontradas en 1940 en las cuevas de Lascaux, en el sur de Francia. Las pinturas en esta galería están tan llenas de vida e intactas como si se hubieran hecho hoy en día, y dos preguntas inmediatamente vienen a la mente. ¿Cómo se iluminó esta cueva para este trabajo tan laborioso en la Edad de Piedra, y por qué se decoraron las paredes con estas pinturas? Dejemos a quienes consideran estas preguntas estúpidas que expliquen las contradicciones. Si los hombres de las cuevas eran primitivos y salvajes, no pueden haber producido estas asombrosas pinturas en las paredes de las cavernas. Pero si los salvajes eran capaces de pintar estos dibujos, ¿por qué no pudieron ser capaces de construir cabañas como refugio? Las autoridades conceden que los animales tienen la habilidad de construir nidos desde hace millones de años, pero obviamente no cabe en su hipótesis de trabajo que el Homo sapiens tuviera la misma habilidad. En el desierto de Gobi, profundamente por debajo de las ruinas de Karakota, no lejos de las extrañas vitrificaciones que solo pudieron producirse bajo la influencia de tremendo calor, el profesor Kozlov halló una tumba de alrededor del 12.000 a.C. Un sarcófago contenía los cuerpos de dos hombres ricos, y el signo de un círculo con una bisectriz vertical fue hallado en el sarcófago. Preguntas, preguntas, preguntas. Dejemos en claro que no dudo de la historia de los últimos 2.000 años. Hablo exclusivamente de la más remota antigüedad. No puedo dar fechas de la visita de inteligencias desconocidas del universo, pero aventuro decir que se ubicaría en el comienzo del Paleolítico, entre 10.000 y 40.000 a.C. Nuestro procedimiento de carbono 14 llega hasta 5.000 años y más allá es cada vez menos seguro. Sería deseable un nuevo método basado en aparatos más modernos. La tierra de los hombres pájaro. Los primeros navegantes europeos que desembarcaron en la isla de Pascua al comienzo del siglo XVIII no podían creer lo que veía. En este pequeño trozo de tierra, a 2.350 millas de la costa de Chile, vieron cientos de colosales estatuas desparramadas por toda la isla. Enteros macizos montañosos habían sido modificados, rocas volcánicas duras como el acero habían sido cortadas como manteca, y 10.000 toneladas de roca maciza yacían en lugares en los que no podían haber sido talladas. Cientos de estatuas gigantes, algunas entre 33 y 66 pies de altura y con un peso de 50 toneladas, todavía miran desafiantes al visitante de hoy en día, como robots que esperan volver a ponerse en movimiento. Originalmente estos colosos tenían sombreros. Pero incluso los sombreros no permiten conocer el misterioso origen de las estatuas. La piedra de los sombreros, que pesan 10 toneladas cada uno, es diferente a la del cuerpo, y además el sombrero debía ser levantado muy alto para colocarlo. Tablas de madera, cubiertas con extraños jeroglíficos, también se hallaron en algunas de las estatuas en esos días, pero hoy en día es difícil encontrar más de 10 trozos de esas tablas en los museos del mundo, y ninguna de las inscripciones ha sido descifrada. Las investigaciones de Torellerda de estos misteriosos gigantes distinguen tres claramente separados periodos culturales, y el más antiguo de los tres parece ser el más perfecto. Eyerdal establece la fecha de algún carbón encontrado en 400 a.C. No ha sido probado aún si las chimeneas y restos óseos tienen algo que ver con los colosos de piedra. Eyerdal descubrió cientos de estatuas sin terminar en los bordes de los cráteres, miles de implementos de roca, simples ejes de piedra, dejados como si el trabajo hubiera sido abandonado de repente. La isla de Pascua está lejos de cualquier continente y civilización. Los isleños están más familiarizados con la luna y las estrellas que con otro país. No crecen árboles en la isla, que es un pequeño lugar de roca volcánica. La explicación usual, que los gigantes de piedra fueron llevados a su lugar actual en rodillos de madera, no es factible en este caso, tampoco. Además, la isla apenas puede producir alimento para 2.000 habitantes. Unos pocos cientos nativos viven en la isla hoy. Un comercio marítimo, que trajo comida y ropa para los artesanos de la roca, es difícil de concebir en la antigüedad. Entonces, ¿quién cortó las estatuas de la roca? ¿Quién las talló y transportó a su lugar? ¿Cómo las movieron a través del país por millas sin rodillos? ¿Cómo fueron decoradas, pulidas y colocadas en forma vertical? ¿Cómo colocaron los sombreros, con piedra de diferentes canteras? Incluso si gente con gran imaginación ha tratado de pintar la construcción de las pirámides de Egipto con un ejército de trabajadores al grito de «arriba». Un método similar hubiera sido imposible en la isla de Pascua por falta de mano de obra. Incluso 2000 hombres, trabajando día y noche, no hubieran sido suficientes para tallar estas colosales figuras en la roca dura como acero con herramientas rudimentarias, y por lo menos una parte de la población tendría que haberse dedicado a la agricultura, pesca, hilandería, etc. No, 2000 hombres solos no podrían haber hecho las gigantes estatuas. Y una población mayor no es concebible en la isla. ¿Quién hizo el trabajo? ¿Y cómo se las arreglaron? ¿Y por qué las estatuas se colocan en el borde de la isla y no en el interior? ¿A qué culto servían? Desafortunadamente, los primeros misioneros europeos de este pequeño lugar de la tierra ayudaron a asegurar que las épocas oscuras de la isla permanecieran oscuras. Quemaron las tablas con caracteres jeroglíficos, prohibieron los antiguos cultos de los dioses y liquidaron toda tradición. Pero, aunque trabajaron concienzudamente, no pudieron evitar que los nativos llamen su isla la isla de los hombres pájaro, como todavía lo hacen hoy en día. Una leyenda transmitida oralmente dice que hombres voladores aterrizaron y prendieron fogatas en antiguos tiempos. La leyenda es confirmada por esculturas de criaturas voladoras, con grandes y fijos ojos. Las conexiones entre la isla de Pascua y Tiahuanaco forzadamente aparecen. Aquí y allá encontramos gigantes de piedra del mismo estilo. Las caras altaneras con las expresiones estoicas le sientan a las estatuas de aquí y allá. Cuando Francisco Pizarro preguntó a los incas sobre Tiahuanaco en 1532, le dijeron que ningún hombre había visto la ciudad salvo en ruinas, porque Tiahuanaco había sido construida en la noche de la humanidad. Las tradiciones llaman a la isla de Pascua el ombligo del mundo. Está a más de 3.125 millas de Tiahuanaco. ¿Cómo pudo una cultura inspirar a la otra? Tal vez la mitología preinca nos puede dar aquí una clave. En el antiguo dios de la creación, Viracocha, había una antigua y elemental divinidad. Según la tradición, Viracocha creó el mundo cuando estaba todavía oscuro y no había sol. Esculpió una raza de gigantes de la piedra, y cuando lo disgustaron, los hundió en una fuerte inundación. Entonces hizo que el sol y la luna se levantaran por sobre el lago Titicaca, para que hubiera luz en la tierra. Sí, y entonces, lean esto con atención, modeló figuras de arcilla de hombres y animales y les insufló la vida. Después, instruyó a las criaturas vivientes en idiomas, costumbres y artes, y finalmente hizo volar algunos a diferentes continentes a donde se suponía debían habitar de allí en adelante. Después de esta tarea, el dios Viracocha y dos asistentes viajaron a muchos lugares para ver si sus instrucciones habían sido seguidas y qué resultados habían tenido. Vestido como un hombre anciano, Viracocha estuvo vagando por los Andes y a lo largo de la costa, y a menudo no era bien recibido. Una vez, en Cacha, quedó tan irritado por el recibimiento, que lleno de furia incendió un acantilado y comenzó a prenderse fuego todo el lugar. Entonces la gente mal agradecida pidió su perdón, a lo que el dios apagó el fuego con un solo gesto. Viracocha siguió viajando, dando instrucciones y consejos, y muchos templos se erigieron en su honor por tal motivo.